Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. ¿Quién diría, no? El teléfono de Zanelli ocupado en estas ocasiones seguramente es el banco que le quiere cobrar alguna deuda. Seguro que se pasó con la tarjeta flúor, la tarjeta rosada, la tarjeta celeste y ahora lo andan corriendo, viste, que debe unos pesos de acá, otros pesos de allá. Vamos a ver si logramos dar con Marcelo Zanelli, cuyo teléfono estaba dando ocupado. Lo que tenía ganas de hablar hoy con Zanelli tiene que ver con el trabajo, ¿viste? Con el día del trabajo y cómo lo pasó. Porque yo no creo que sea un tipo que esté comiendo asado en los quinchos de un camping de un sindicato, pero en una de esas tal vez lo pasó así. ¿Quién sabe? ¿Se fue Zanelli a pasear el perro? ¿Qué hizo? Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? ¿Daba ocupado? ¿Estabas en el baño? Daba ocupado porque apreté mal un botón y dejé el teléfono mal. ¿Cómo apretás mal un botón, Zanelli? No sé, porque tienen muchos botones. Además de los números, tienen otros botones, qué sé yo. Marcelo, quiero saber cómo pasaste tu primero de mayo. Bueno, estuve con un... bien. Ahora conté el problema. No, porque tengo un problema que yo sufro de una cosa que es vergonzante, pero la sufre todo el mundo, que es el ciático. Es un nervio. Uh-huh. Y como tengo un problemita que de vez en cuando me agarra, sobre todo cuando dicen que es el día del trabajo. ¿Te quedas duro en ese momento? En ese momento quedo totalmente inutilizado. Ajá. Pero me dura bastante. Y entonces ya hace como una semana que estoy así. ¿Cómo es un pinchazo que te deja medio inamovible? Inamovible, tal cual. Tal cual. Inamovible. Así que bueno, pero ahora estoy que me puedo mover y puedo hablar porque me saca hasta la voluntad del habla. ¿Te suministraron algún tipo de droga? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal la industria? ¿Cómo anda? La industria bien, florece. En mi cuerpo. Florece, sí. Yo me tendría que ofrecer para algún laboratorio para que hagan pruebas conmigo. Sí, esponsoríate la sangre. Yo confío tanto en la alopatía. Sí. Te entregas entero, yo te veo a veces. Sí. Un día voy a tener una desgracia. Sí, es que está muy bien la publicidad. Tampoco es que soy uno que anda por la vida tomando cualquier remedio que entro por la calle. No, lo que pasa es que es muy efectiva la publicidad. Hay que decir esto a favor de la alopatía, que cuando uno ve la ola verde o la ola celeste que se lleva puesto todo lo rojo, se lo cree. Estaba pensando exactamente lo mismo, incluso estaba pensando en la misma propaganda. Son todas así, Zanelli. Son todas así. Cuando muestran el sector ese que está incandescente sí. Y que uno le la pastilla cumple la función de los bomberos voluntarios de la boca. Hermoso. Ah, sí. Genial. Hablando de primero de mayo y bomberos voluntarios, ¿vio que Macri pasó el primero de mayo con unos bomberos voluntarios como diciendo esta gente trabaja y no cobra? ¿Ven qué bien? Sí, pero ¿será tan metafórico? Por lo menos, no sé, ¿o será pura metonimia? Charly García dice que... toma la voluntad por las partes. Charly García dice que en este mundo quien no es paranoico está evidentemente desinformado. Muy bien. Está bien esa frase, ¿eh? Charly García siempre tiene esas frases. Sí. Bueno, es un tipo muy agudo, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy agudo. Siempre lo ve. Bueno, así que usted pasó el primero de mayo con su ciático. Exactamente, con mi ciático. Pero bueno, qué sé yo. Lo que sí vi que ya resulta irritante es, bueno, ese coso de los bomberos voluntarios es casi nada, ya directamente es algo, no sé si está calculado o no, pero es para que nosotros mantengamos esta conversación. Y un poco sí, o que perdamos la calma. O mantenemos la conversación o perdemos la calma. Bueno, pongamos que perdemos la calma manteniendo la conversación en algún momento con alguien. Pero es para... Lo que pasa es que nosotros no encontramos nada que resulte tan contundente como eso. Usted dice que es una chicana para que hablemos los giles. Pongamos, sí. Pongamos que hay algo de eso. Quiero pensar que hay algo de eso, además... de lo otro, porque no es que voy a hacer, qué sé yo no sé si hago cosas para enojar a alguien o para molestar a un conjunto que con las que no estoy, porque ética y estética se me juntan acá. Uh-huh. O sea, la estética que tiene ese acto, detrás de eso hay una idea respecto del mundo del trabajo, vaya a saber. Mm. Pero bueno, tampoco es el único que piensa el trabajo como un problema hoy. No. A mí lo que me preocupa es que no veo a nadie que me diga nada nuevo. No, veo mucho diagnóstico, lo cual me parece genial, porque está buenísimo tener el diagnóstico. Pero ya está, ¿no? Pero no me digan la verdad si no me lo van a solucionar. Bueno, lo que falta es que venga la alopatía política, que alguien venga a poner verde sobre el rojo. Sí, lo que pasa es que de la alopatía política al autoritarismo, no sé qué distancia hay. Bueno, es cierto. Es como... veo que las pastillas hacen lo que están programadas para hacer. Sí. Y me preocupa a mí un mundo programado para hacer no sé qué cosa. ¿Usted lo que no quiere es más diagnósticos, más intelectuales pensando la eficacia del macrismo? Sí, no me estoy tirando contra los intelectuales en ese sentido, pero tampoco pensaba en los intelectuales. No, pensaba en general como algo mucho más amplio, más mundano. Uh-huh. No académico, no ensayístico. Hay como, nada, están más o menos, hay como una especie de acuerdo en el diagnóstico. Uh-huh. Que varían, por supuesto, y le debe corresponder algún tipo de arreglo diferente, ¿no? Según los matices. Sí. Pero el tema es que uno escucha mucho diagnóstico o lee mucho diagnóstico. Ahora están todos hablando de este filósofo Han. Ah, el coreano-alemán. Sí, el coreano-alemán. Sí, que nos viene a decir básicamente lo que ya sentimos en el cuerpo, pero lo dice muy bien. Bueno, exacto, que eso tiene un valor, por lo menos para mí, tengo que confesar que alguien encuentre las palabras para explicarme a mí lo que me está pasando, que lo resuelvo con B12, pero no sé qué, no quiero decir porque son marcas, no son drogas. Sí, lo leí hace poco que salió en un artículo con todo este tema del emprendedurismo y que ya al no tener patrón, un poco en el marco del Día del Trabajo también, digámoslo, atentamos contra nosotros mismos, ¿no? Y algo de eso hay, sí. Yo no me quiero poner psicoanalítico, no digo que estoy somatizando el Día del Trabajo porque sería muy exagerado. Sí. O sea, ¿quién soy? Saco y Vanzetti juntos. No. Solo digo que eso que lo leí al coreano alemán, y confieso que una de las cosas que más me gustó de la historia y de todo el diagnóstico, de todo lo que él dice, lo que más me gustó, es que llegó a Alemania sin saber alemán. Sí, eso está bien. A mí esas cosas son las que finalmente me resultan más atractivas. También tiene un libro sobre los aromas que lo estuve hojeando y me pareció muy interesante. Todavía no me metí de lleno, pero lo tengo en mis pendientes, que me parece que habla de la soberanía del tiempo a partir de estudios del aroma, incluso también cuestiones que tienen que ver con eso, con entender los relojes de manera distinta y cómo habitamos, alejándonos del tiempo de la producción, ¿no? Bueno, ya va a pasar, hay que tener paciencia. ¿Ya va a pasar el coreano o ya va a pasar todo no, este mundo? No, ya va a pasar, un día todos los relojes caerán. Usted dice. Los relojes no tienen tanto tiempo. Usted dice que se va a derretir como Dalí lo dibujó. No sé si así, yo creo que ni siquiera va a estar, va a quedar como un bafle. ¿Cómo se dice? Como un waffle. Ajá. Como un panqueque. En un museo, mire qué lindo cuando haya un reloj en un museo y haya que explicarle a los hijos, con esto se contaba el tiempo. Es que probablemente no haya museo. Es verdad. No, porque además no sabrían a qué hora abrir. Porque, ah, claro. No va a haber relojes. No. Pero yo no lo digo en términos bucólicos. Uh-huh. Yo creo que la caída de los relojes en algún momento sucederá. ¿Le parece? Así como aparecieron, desaparecerán y el tiempo será otra cosa. ¿Y pero qué hacemos con el salario? El tiempo existe porque existen los relojes. ¿No? Y un poco sí. ¿Qué son las 3 de la tarde? ¿De cuándo son las 3 de la tarde? Pero ahora, ¿cómo nos encontramos? Estaban la gente carpiendo la quinta, dándole de comer a las gallinas, qué sé yo, y que no eran las 3 de la tarde. No, cayó el sol, por ejemplo. Claro, era otra cosa. Uh-huh. Y estar enloquecidos nosotros con el tiempo y qué sé yo. No sé, de hecho ya cayeron tantas cosas. Cayó la tablet, cayó la netbook, no hace tanto que estaban de moda, que todo el mundo quería tener una tablet. ¿Y ahora qué está? ¿Qué está ahí a full? Usted que está mucho en el tema de la industria. Ahora está todo en el celular. Ah, ok. Y falta muy poco para que esté adentro nuestro el celular. Usted sabe que hace tiempo estábamos buscando un columnista de nuevas tecnologías para ponernos en término con estos tiempos, y creo que usted viene justo a explicarnos, ¿no? Diciendo que ahora todo está en el celular, trae como un tema bien candente de las nuevas tecnologías. Supongo que sí, que debe ser algo que mucha gente está pensando. Lo que pasa es que los que más piensan son los que quieren ponerle más cosas adentro. Sí. Y no los que están dispuestos a renunciar al celular. Nadie está dispuesto a renunciar al celular. Estoy generalizando, como siempre. Pero nadie. ¿Quién está dispuesto? Me olvidé el celular en un lugar. Dos veces me pasó. Dos veces me pasó. ¿Y? En el momento en el que me doy cuenta... Fue como perder una pierna. Es como si alguien me dijera, che, tenés que hacerte ya un trasplante de hígado. Es como la misma la reacción tengo. Sí, sí. Es como, óyame, ¿qué pasó? Quedé como... Es como si voy a arreglar el telescopio ese, el que está en el espacio y salen los tipos, y se me suelta la correa y me voy. Es como que quedo flotando en una especie de nada... Y sé que voy a morir ahí. Es raro, sí, pero sucede. A mí me pasó el otro día, estuve 2 horas sin celular y fue como a la mierda. No sabía para dónde vacío, mirar. Es un vacío contundente. Es que no sé, es como tirarse de las cataratas del Iguazú de repente. Bueno, el otro día me preocupó algo que va a ocurrir en breve, Sanelli, que es que muchos servicios empiezan a pagar dándole un código desde el celular, cuestión que te obliga a tener un teléfono bastante actualizado. Yo me di cuenta que no podía hacer lo que me estaba pidiendo un portal para terminar un pago, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, resulta que me tengo que comprar otro teléfono para terminar de pagar una cuota de teléfono baja que yo decidí tener. Exactamente. No, exactamente. Un día se va a acabar el efectivo y solo nos va a quedar el celular, ¿vio? No, lo que va a ser raro es que, mire, cuando yo... no sé si esto es verdad, pero creo que sí. Hubo un momento en que se instaló un teléfono. ¿No? Sí. Un teléfono. Y no había dónde llamar. El teléfono tenía tono, supongo que tenía... No tenía tono, era con central telefónica. Ah, usted está yendo como un lugar tipo Adán y Eva, pero del primer teléfono. Claro, hubo un primer teléfono que no tuvo a quién llamar hasta que no pusieron el segundo teléfono. Pero al toque, Sanelli, le ponen un teléfono, no sé, supongamos que le ponen un teléfono a usted, a los 15 minutos me instalan uno a mí y usted me llama. Claro, pero por ejemplo, tardan 6 meses en instalar el tercero. Hay un momento que me vas a decir, che, no llamen más. ¿A dónde llaman los teléfonos cuando no hay otro teléfono? Bueno, va a haber un momento en el que va a haber muy poquita gente con esos teléfonos que uno puede hacer todo por el teléfono. Y entonces me cortaron la luz. ¿Pero por qué? ¿No la pagaste? No tengo el teléfono para pagarla. Y así sucesivamente. Sí. Y dentro de poco va a haber unos teléfonos que no se van a comunicar con nadie que no tenga un teléfono nuevo. Yo creo que vamos camino a que directamente sea una sociedad de teléfonos que ya prescindan de nosotros, ¿no? Vamos a ver, qué sé yo. Yo no soy tan... qué sé yo, no sé. Incluso el apocalipsis siempre me lo imagino como se lo imaginaron ahora. No tengo una imaginación del apocalipsis. ¿Cómo se lo imaginaron ahora el apocalipsis? No, y cada época se imagina el apocalipsis, ¿no? Sí. Entonces cada época se imagina, y hay como un estilo incluso, y estilos distintos que conviven por épocas. Qué lindo, ¿no? Cada para conocer gente. Un apocalipsis distinto. Conocés gente en una cervecería artesanal y le decís, ¿vos qué tipo de apocalipsis te figuras? Bueno, no, porque están quienes se imaginan la destrucción total y quienes se imaginan el celular a full. Claro. Unos celulares con piernas, caminando. Sí, sí, o puede ser el desastre natural o puede ser la cosa de un humano hibridado con la tecnología. Totalmente, que cortás apretándote el ombligo. Sí, qué lindo. Ahí cortás. Bueno, usted vio Black Mirror, me imagino, algún capítulo. Algún capítulo vi, sí, es muy truculento. Es muy truculento. Le suena el teléfono justo, Sanelli. Tiene el mismo ringtone que yo, dejó el predeterminado. No sé qué pasa. Atienda. No, porque... Ahí está. Mire si era yo de nuevo. No. Es algo que... No. Es alguien que me quiere vender un celular. Ah, yo pensé que usted tenía deudas tipo de la tarjeta rosada. No tengo yo. No sé qué es la tarjeta rosada. No, esas tarjetas para adquirir deuda. Bueno. Todas las tarjetas están hechas para adquirir deuda. Sí, se supone que también uno tiene beneficios porque compra en cuota productos, ¿no? Uno compra en cuotas... No lo puedo creer. Atienda, Sanelli. No, atienda, no. Por favor. No. No, ya está. Ok. Bueno, así es la cosa. Entonces viene, volvamos a los diagnósticos. Volvamos a los diagnósticos. No, yo le quiero preguntar algo con respecto al trabajo, ya que andábamos merodeando el primero de mayo. Y con esto último quiero decirle adiós. Pero, bueno. Pero me interesa mucho su mirada, Sanelio. Dígame. Vio que hay como un tema de reivindiquemos el trabajo, más en estos tiempos de tanto ajuste, de despidos y demás. Y por otro lado, vio, uno no se fuma mucho el trabajo como reivindicador de la dignidad o organizador de las vidas y demás. ¿Qué hacer, no, con eso? No le estoy pidiendo un consejo, pero bueno. No, no, ya sé un que poco, no, sí. Justo va a buen puerto por consejos. A mí me da vergüenza decir lo que pienso del trabajo. ¿Es un punto final o un punto seguido? No, no, es un punto seguido. Ok. A mí me da vergüenza decir lo que pienso del trabajo, porque primero que es, voy a decir, un lugar tan que no digo, bueno, no sé cómo decir, tiene sentidos muy diversos el trabajo. Iba a decir es una palabra polisémica, como todas, pero peor todavía. Eso es, depende, porque es como eso que le decía el otro día, uno se cae en arena movediza y está ahí, están filmando Tarzán a cuatro cuadras, pero no lo ven a usted. Y usted se está hundiendo en arena movediza. Lo único que te queda es mirar al cielo mientras te hundís. ¿Qué sé yo? Si viene Nietzsche y te dice Dios ha muerto... Anda a cagar, Nietzsche. Está haciendo como una maldad. Claro. Me parece. ¿Qué sé yo? Mira, es lo último que me queda. A ver, si no lo malinterpreto, ¿a usted le parece que no es tiempo de hablar de que el trabajo no dignifica? Yo pienso que el trabajo no dignifica en muchos sentidos, y en otros sentidos organiza mucho en un mundo que está organizado así por ahora. Y va, por ahora no, porque cada vez es... Yo veo que hay propaganda de gente que está en la tabla de surf hablando por teléfono con la oficina. Entonces, qué sé yo, me venden eso y cada vez te mezclan más el trabajo con el ocio. Sí. Cada vez te lo mezclan más, incluso con el placer. Yo no conozco a nadie que esté atrás de un buey arando bajo temperatura de bajo cero, tratando de que crezca una papa en algún lugar y que esté chocho. No, más bien todos queremos volver a casa cuando arrastramos el buey, ¿no? Claro, el tema es que tenés que tener una casa y que en esa época se arrastraba el buey, yo no sé ni cómo era el asunto. Sí, me lo imagino, como se lo imaginan otros, y hay relatos en relación a eso. Pero es un momento raro, qué sé yo, la palabra trabajo ya de por sí, no lo vamos a hablar ahora, pero viene de una especie de tortura, ¿no? Sí, sí, de trapalia creo que es. Sí, la cuestión esa de los tres palos. Y y entonces eso ya da una pista de por dónde viene el asunto, de qué me querés vender. Sí, lo que te va a organizar... Si lo vendieran en latín, no lo comprás. ¿No? Claro. Si la mayoría de las cosas te las vendieran en latín, no las compras. Es como si el trabajo se llamara tortura. Te dirían, che, ¿querés ir a la tortura? No, la verdad que no. Exactamente. Yo estoy buscando tortura. ¿Sabés cómo estoy buscando una tortura? Te dejo mi currículum por si tenés tortura. Sí, exactamente. Entonces, qué sé yo, la palabra tiene un problema. La palabra tiene un problemita. Y entonces ahí ya estamos sonados. Y por otro lado, el día del trabajo es un día oscuro, un día triste, ¿no? Por los mártires de Chicago, dice. Sí, no está, ¿no? O sea, no tiene nada para festejar. Pero bueno, después están los ensayistas críticos, polemistas profesionales y también un poco provocadores que dicen que son cuatro días de vacaciones. ¿Qué sé yo? Yo los escuché. Obvio. Después de haberlos tenido de profesor en la facu. Uy, qué feo eso. Bueno. Me imagino, creo que sé de quién habla. No sé, digo, porque no es uno solo, lo dicen todos los que están, que lo dicen, que lo pueden decir. Hay gente que piensa otra cosa. La verdad es que todos nosotros trabajamos bastante. Sí. En muchas cosas, algunas con mucho placer y otras con menos placer. ¿Qué va a ser? No estoy siendo conformista, digo... El diagnóstico yo ya lo tengo más o menos, pero no porque lo inventé yo, lo pensaron otros, y uno está más o menos ahí, acuerda con eso, decís, uy, qué bueno, nunca lo había pensado así. Es un diagnóstico. diagnóstico. Sí, pero tendríamos que ir a un diagnóstico definitivo. Con esto que decía de basta de diagnósticos, tratemos de escribir en algún momento, si no nos agarra la fiaca, un diagnóstico final, ¿no? Como decir, bueno, este es el diagnóstico y nadie más haga diagnósticos, ¿no? Sí, pero eso es muy difícil, es muy difícil. Por... Es todo un mundo, una industria del diagnóstico. Sí, aparte, ¿a quién le das el poder de decir este es el diagnóstico definitivo? Exacto, ¿a quién le das el poder? Y después está quien viene y te dice diagnóstico por imágenes. Al final nos gusta ser vuelteros, ¿vio? Lo peor es el diagnóstico por imágenes. Sí, ese es el peor de todo. Ese es el peor. El otro día una médica me dijo, los diagnósticos por imágenes odian a las personas, por eso están trabajando con imágenes. Sí. Y eso de que obliguen ahora, donde hacen eso, a poner los pósters de Majul, me parece que no da. Sanelli, le mando un abrazo. Bueno, le mando un abrazo grande. Chao. Hasta luego.